Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Me disculpan la tardanza, pero lamentablemente hay toda una serie de complicaciones. Ha estado congestionada Caracas hoy por distintas razones, fundamentalmente por protestas de transportistas a los cuales les han asesinado compañeros. Mm. Eso ocurrió esta mañana en Catia, eso ocurrió esta mañana en Antímano, eso ocurrió, me indican también que en el caso de Catia, en las zonas más intrincadas de Catia, donde el servicio de transporte fundamentalmente se realiza a través de estos GICES, ha sido una cuestión bien difícil. El chofer que asesinaron esta mañana estaba en su Jeep. Y hay cosas como que, por ejemplo, mira, con conocimiento de causa, con datos que me han llegado. Por ejemplo, en la calle Olivares de los Magallanes de Catia. Uh-huh. Allí tienen de sopa a los transportistas. Eso es una cosa a tal nivel que hace una semana mataron a uno de los choferes, que era el más antiguo de la línea. Hace dos días robaron a uno y hoy casi matan también, o casi asaltan también a uno estos motorizados, estas bandas de motorizados que andan asaltando allí. Eso es en los Magallanes de Catia. Pero imagínate tú el suplicio, que la cosa no es de noche, no. O sea, es a plena luz del día, porque los choferes ya no están trabajando de noche. Todos estos GICES que les dio el gobierno a esos transportistas, todos se los robaron, o por lo menos en esa línea, los Magallanes de Catia. Entonces esta gente trabaja de día, entonces de día los asaltan igual. Esas cosas no las sabe Padrino López, por ejemplo. O sea, Padrino López, que se supone que es el ministro de la defensa, por lo menos en el papel, y ahora parece que es presidente inspector, y yo no sé cómo es la cosa. Pero en todo caso, si tenemos algunos problemas con la página rcr.tv, ya vamos a corregir eso para que se culmine con el proceso de transmisión. Fíjate, habíamos escuchado el audio de Rómulo Betancur hablando con respecto a la conspiración que encabezó, a una de las conspiraciones que encabezó Castro León, porque Castro León fue un golpista impenitente. Ese se alzó hasta que se murió. Chicos, el año 30. Sí, vale. Yo no sabía. Sí, sí. Desde Gómez estaba conspirando. Claro, porque acuérdate que él es de esos jóvenes que entran a la academia militar o al ejército. Y bueno, desde ese momento el tipo estaba alzado. Alzado contra todo, como el libro aquel de Domingo Alberto Rangel. Pero fíjate tú que yo escuchaba, por supuesto, uno siempre evoca y uno, las palabras de Betancur allí siempre son importantes, pero no se puede dejar de lado. O sea, nosotros tenemos que dar explicaciones que van más allá de lo que ha ocurrido en Venezuela del 98 para acá. Porque los militares que están ahorita en el poder, Padrino López se formó en la Academia Militar de la Democracia. Padrino López estudió en las escuelas primarias de la democracia. Padrino López nació en democracia. Padrino López fue a bachillerato en democracia. Ergo, creo que es un error decir hoy que Padrino López está haciendo lo que está haciendo por culpa de Chávez. La democracia también tiene una responsabilidad. Claro. Y eso es necesario revisarlo con sumo cuidado. Y aquí hay gente que se molesta porque uno dice, bueno, ustedes se la pasan hablando del pasado. Uno habla del pasado porque de verdad se preocupa por el presente y mucho más por lo que puede ocurrir en el futuro, porque uno ve gente que quiere olvidarse lo que pasó antes y quieren cometer los mismos errores o lamentablemente los terminan cometiendo. ¿Qué ocurre? Bueno, esa famosa política que se implantó durante la democracia llamada las 3C. Yo no voy a entrar en detalle, la gente sabe a qué me refiero. Caña, comida y otras cosas asociadas. Bueno, es que eso pervirtió la Fuerza Armada. O sea, la Fuerza Armada, cuando, por supuesto, estamos hablando también de que el país se deterioró. La sociedad venezolana entró en decadencia. La decadencia de la sociedad venezolana yo creo que arranca a partir de ya mediados de los años 70, o inicio de los años 70, cuando esos paradigmas en cuanto a valores a nivel internacional empiezan a caerse y cuando Venezuela cae y barrunta en la dependencia absoluta de la renta petrolera. Así es. Ahí entonces aquí todo el mundo quería, andaba con su pocillo de peltre en la mano para que le cayera su gotica de petróleo. Y los militares no escaparon de eso. Y entonces aquí se convirtió, aquí hubo una propuesta, imagínate tú, de un militar, de un presidente colombiano, que dijo que a los militares latinoamericanos había que garantizarle las comisiones de la compra de armas, pero que no compraran armas. Queriendo decir como que, bueno, estos tipos compran armas, después quieren entonces entrar en guerra para seguir comprando más, porque lo que les interesa es la comisión. Vamos a garantizar las comisiones y que no compren armas, porque total, yo lo que les interesa es el dinero. Entonces, cuando uno ve cosas como esa, un planteamiento cínico, ¿no?, que hizo este dirigente colombiano, el cual repetía Carlos Andrés Pérez, por cierto, decía que le habían planteado eso, que le había escuchado eso a alguien. Cuando uno revisa lo que fueron los ascensos durante la etapa de la democracia, lo que eran las prebendas de los militares durante la época de la democracia, aquí a los militares se les permitió durante la democracia ser una casta. Eso no se desmontó durante la democracia. Bueno, se les permitió, cómo no, cayó Pérez Jiménez, pero no cayó el sistema que creó Pérez Jiménez de beneficios exclusivos para los militares. Hablamos de los círculos militares en distintas partes del país. Hablamos de economatos. Hablamos de un sistema de seguridad social independiente absolutamente para ellos. Hablamos de clínicas. Hablamos de sistemas, inclusive de compañías de seguro, porque esta compañía de seguro, Seguros Horizonte, no es nueva. Esa compañía de Seguros Horizonte viene de hace muchísimos años. Ni hablar de estos fondos de previsión que ellos tenían, exclusivos, Fondo EFA, Cafucamide, etcétera, etcétera. Ni hablar de las vastas zonas de las principales ciudades de Venezuela que ocupan con guarniciones en las que de paso tienen cotos cerrados para la vivienda de los oficiales allá adentro, teniendo privilegios que no tenemos el resto de los ciudadanos. Todo eso no lo inventó el chavismo. Es que el chavismo es hijo de esa perversión, que lamentablemente la democracia no pudo ponerle coto a tiempo. Uno de los grandes escándalos finales de ya en la etapa decadente y putrefacta de la democracia que se nos echó a perder, porque la democracia se nos echó a perder antes que llegara Chávez. O sea, no es que Chávez la echó a perder, es que como se echó a perder, llegó Chávez. Fue el nombramiento, y esas cosas hay que decirlas. El nombramiento del yerno del doctor Rafael Caldera, quien tiene muchas virtudes, pero cometió también errores porque nadie es perfecto. A mí me parece que fue un error que el doctor Rafael Caldera se saltara a la torera el orden establecido internamente con esas normas no escritas del componente militar para nombrar a su yerno Rubén Rojas Pérez como comandante del ejército cuando no le correspondía. Le correspondía a Raúl Salazar. Y lo mismo hizo en la Guardia Nacional, cuando nombra al general Alcázar Weir, pasándose por encima como a 3 promociones. Todas esas cosas no lo vio. O como hizo con la Fuerza Aérea. El gobierno de Rafael Caldera no tuvo desde... imagínate tú lo siguiente. Yo no sé si Giuseppe Gioffrea llegó a ser... Él llegó a ser comandante de la Fuerza Aérea, pero no llegó a ser ministro de la Defensa. No. Desde el gobierno de Carlos Andrés Pérez, no hay un ministro de la Defensa del componente de la Fuerza Aérea. El último militar general de la Fuerza Aérea que llegó a ser ministro de la Defensa fue el general de división Iván Darío Jiménez Sánchez, que fue al que le tocó combatir el lanzamiento precisamente de la Fuerza Aérea el 27 de noviembre. Yo creo que a la Fuerza Aérea todavía no lo han perdonado por esa situación, pareciera. Pero durante el gobierno de Caldera se trastocaron muchas normas no escritas. Por ejemplo, el rotar cada año al ministro de la Defensa, dándole la posibilidad a generales de división o vicealmirantes de las distintas fuerzas la oportunidad de ser para que no hubiese nadie pisando a nadie. Ah, no, se le dieron 2 años a un ministro, y el primer ministro fue Valencia Vivas, el segundo ministro fue Montero Rebete, el tercero fue Tito Manlio Rincón, que estuvo 2 años, si no recuerdo mal. Bueno, y que si el gobierno hubiese durado 7 años, Rubén Rojas Pérez llega ministro de la Defensa también. Entonces esas cosas hay que decirlas porque no para someter a nadie al escáner, ni para mucho menos armar aquí un linchamiento en contra de la figura de Rafael Caldera, al cual yo sinceramente debo decirle que le tengo mucho respeto, a pesar de la gran cantidad de cosas que aquí muchos pueden decir. Yo a la figura de Rafael Caldera me parece una figura muy interesante desde el punto de vista histórico y político. Pero los errores fueron los errores. Bueno, ni hablar de la intromisión de factores partidistas e inclusive de factores sentimentales en el nombramiento de ministros y de comandantes de la fuerza durante el gobierno de los compañeros Jaime Lucinchi y Carlos Andrés Pérez. Eso no se puede ocultar. Ni hablar de la corrupción militar, perdonada e impune. Ni hablar de lo que ocurrió, por cierto, el 27 de febrero del 89, el 4 de febrero del 92 y el 27 de noviembre del 92, cuando se perdonó a militares que se mancharon las manos asesinando personas en Venezuela. Porque es verdad lo que ocurrió el 27 de febrero. Hayan sido 200 muertos, hayan sido 2.000, hayan sido 20, hayan sido 2 muertos. Hubo muertos el 27 de febrero y se les pasó la mano en la represión. ¿Pero a quién se le pasó la mano? A los militares. ¿O es que acaso los que estaban disparando el 27 de febrero como dice el gobierno, eran los adecos. Era Pérez, era Lepage. Era Carlos Andrés, sí, y Lepage y Canache. Y el policía Aguirre estaban, sí, disparando, sí, en la calle. No, esto iba a los amigos míos. Eran militares. Y si no revisen el currículo a Padrino López y verifiquen dónde estaba Padrino López el 27 de febrero. Carneiro, por ejemplo. Estaba en el Valle, donde más muertos hubo. Y Arias Cárdenas tiene un poco muertos encima del 27 de febrero. Y eso lo saben sus propios compañeros. Y es que este señor, el hermano Acosta Carles, lo mataron en medio de la represión haciendo ¿qué? Ah, no, porque eso luego lo han pintado de una cuestión épica, sí, en condiciones extrañas. No, ninguna condición extraña. El tipo estaba reprimiendo a la gente y quién sabe qué ocurrió allí. Porque hasta esas cosas las taparon. En tal sentido, y mucho más allá, yendo mucho más allá, el haber permitido que en las Fuerzas Armadas hubiese una permanente conspiración contra la democracia y que no se castigara. Y de eso ha escrito suficientemente varios autores. Nuestra amiga Tavis Peñalver, por ejemplo. El propio Iván Darío Jiménez Sánchez en su libro Los Golpes de Estado desde Castro hasta Caldera. Cuando usted lee ese libro, y ahí fue donde yo me enteré que a Castro León cuántas veces no lo perdonaron. Pero no estoy diciendo. No, y a todos los demás. A Pérez Jiménez lo perdonaron. Mira, Pérez Jiménez entra a la Academia Militar y su hermano mayor se alza. En el alzamiento en el que se involucró, ya vamos a ir al corte, en el alzamiento en que se involucró el hijo de Gómez, Vicentico, que lo mandaron al exilio después. Uh-huh. ¿Qué ocurre? El jefe del ejército era López Contreras, y Gómez le dice a López Contreras por escrito, y eso lo recoge Manuel Caballero en su libro Gómez, el tirano liberal. Ahí le dice Gómez a López Contreras, saque a los hermanos Pérez Jiménez, sáquelos de la academia. Aunque el que se alzó fue el mayor, a los otros dos sáquelos también. Y López Contreras le dice que no, porque son unos muchachos que también eran andinos y que él los conocía y que eran muy buenos estudiantes y que no. Y entonces Gómez le dice, dándole a entender o dándole, dejando claro que Gómez mandaba, pero López Contreras tenía poder. Uh-huh. Y Gómez le dijo, yo le estoy diciendo que lo saque. Ahora, si usted no lo quiere sacar y usted no lo saca, usted va a ver que dentro de unos años usted se va a acordar de mí. Seguramente López Contreras, el 18 de octubre del 45, cuando fue hecho prisionero en el Palacio de Miraflores, se acordó de esas palabras de Gómez cuando supo que el que encabezaba la rebelión era nada más y nada menos que esos hermanos Pérez Jiménez, a los cuales él liberó, permitió que siguieran su carrera militar en el año 32. 35, 34, por ahí. Esa fue la vez cuando López Contreras pensaba que cuando se consigue el calabozo le dice, pero usted no fue el que mandó a dar el golpe. Sí, ahí cayeron en Miraflores, cayeron todos porque todos decían, hay un golpe, vamos a Miraflores a apoyar al gobierno. O sea, que Miraflores estaba tomado y ahí cayó Ular Pietri, ahí cayó López Contreras, ahí cayó Medina Angarita. Ahí cayó. Se echaban culpa. Bueno, así, esa es la historia de Venezuela, sí, estimados amigos. Vamos a ir al corte comercial y al regreso venimos con el remate, con los comentarios de todos ustedes. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM.